Warner Brothers presenta Looney Tunes. Deducciones. Cuando mis notas y registros de los casos resueltos por el gran detective Sherlock Holmes, inevitablemente uno llama mi atención. El caso del asesino de Shropshire. Todo comenzó en nuestra casa de la calle Baker una noche de septiembre. Una noche tranquila, según recuerdo. Holmes estaba concentrado en su pasatiempo favorito, las deducciones. Vamos a ver, puedo deducir 6 libras por lupas de detectives y zapatos, 2 guineas y 6 peniques por entretener informantes, carteristas y ladrones. Y luego tengo pagos a taxis, otros transportes. Watkins, en un momento tocará la puerta anunciando el inicio del caso del asesino de Shropshire. Abre tú, mi pantalón está atorado en un clavo. ¡No toques ese cuerpo! ¡Es un caso claro de envenenamiento con una de las cremas de su majestad! Telegrama. Más vale que arregle ese escalón, gobernador. ¡Solo por eso no recibirá propina! Podía saber por su expresión tensa y ansiosa que Holmes estaba aplicando sus inmensas facultades de observación. ¡Por San Jorge, lo he resuelto! ¿De verdad, Holmes? Eso es estupendo. ¡Claro! ¡Puedo poner a mi vieja tía soltera Cleotilde como despensiente! Cuando leí el mensaje me di cuenta de que tendríamos otra aventura. He escapado de la prisión Dartmoor y voy a empezar a asesinar ciudadanos inocentes otra vez. En esta ocasión voy a demostrar que soy más rudo que usted, el asesino de Shropshire. Eran las 3 de la mañana, precisamente cuando dejamos la calle Baker para buscar al asesino de Shropshire. ¡Sí! ¡Pescado! Llegamos al quinto de los 8 Enriques, un lugar visitado por el asesino de Shropshire. Faltaban 10 minutos para la hora. ¡Ajá! ¡Pero el juego continúa! ¡Pipistas! Lidia Stábula, la última vez que nos vimos fue en Ascot, ¿no es cierto? ¿No fue en Ascot? ¡Usted sigue siendo una hermosa mujer! La tengo. Estas parecen ser huellas de mujer. ¿Será posible que el asesino de Shropshire sea una...? Oye, Alfie, este tipo me está molestando. ¿Con que sí, eh? ¡Ajá! ¡Alfie, eh! ¿Dónde estuvo la noche del...? Bueno, se ha eliminado solo como sospechoso. ¿Qué le sirvo, señor? Ginebra caliente. Yo una cerveza oscura en las rocas. ¡Provóquenme, quieren! ¡Vulgares vagabundos! ¡Una pista! ¿En serio, Holmes? Nunca dejas de sorprenderme. Regresar al 30 de la calle Podding, el asesino de Shropshire estará agradecido. ¡Esta arma pertenece nada menos que al asesino de Shropshire! ¡Observa y aprende, Watkins! ¡Increíble sujeto! ¡Escucha, amigo! ¡Tenemos un clima terrible, eh! ¡Niégalo si te atreves! ¡Y niega también que tú eres el asesino de Shropshire! ¿Creíste que podías igualar el ingenio de Sherlock Holmes, eh? ¡Qué tonto eres! ¡Pobre bobo! ¡Es muy ridículo! ¡Es ridículo! Y ahora vamos, amigo. ¡Tenemos una cita con Scotland Yard! ¡No debemos hacerlos esperar, ¿sabes? ¡Vamos! Creo que tendré que advertirte que yo estudié Jiu-Jitsu. Tú puedes ser grande, pero yo soy pequeño. ¿En serio? ¡No sé cómo esperas vencer mis habilidades superiores! ¡Hazte cargo! ¿Su nombre? Hable, amigo. Asesino de Shropshire. ¿Ocupación? Asesino de Shropshire. Muy bien, Watkins. Ya basta de tonterías. Las tonterías molestaban mucho a Holmes. Muy bien, criminal. Voy a someterte a capela. Yo también soy un hombre poderoso. Juega conmigo si puedes. Pero con mi feroz energía te voy a... ¡No me guardes rencor todavía, tonto! Es un poco rudo con el asesino, pero el tonto se lo buscó. Puedes continuar tu interrogatorio, Watkins. Escúchame, muchacho. ¿Qué tal si regresas a prisión? Sé un buen muchacho. Sí, señor. Solo quiero hacer lo correcto, señor. ¿Quiere comprarle unas bonitas flores a su chica, señor? ¡Se acabó, señora! ¡Voy a encarcelarla por vender flores sin licencia! ¡Madre! ¿Madre? ¿Madre? ¿En serio? Le prometí a este caballero que iba a entregarme ahora, madre. Siempre fuiste un buen chico, hijo. Dime, Holmes, ¿en qué clase de escuela aprendiste a ser detective? Elemental, mi querido Watkins. Elemental.